No te amas, te va a amanecer. Que te despiertas y tú estás con él. No te amas, que tienes que aguantar. Que te maltrate y te vuelva a pegar. No te amas, te puedes arrepentir.